Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 52ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y hoy estoy acompañado de Jorge Pizarro, que es el fundador del blog iPhone World, no la revista. El blog, que aunque están un poco asociados, no es lo mismo. Hablamos pues, sobre los blogs comerciales, la evolución de los blogs, la evolución del iPhone, cómo está el mercado actual, esos temas que tanto nos gustan. Además, como mañana, de cuando publique esto, sale el nuevo iPhone, a ver si hemos acertado en algo o no. Nada más, os comento pues, los métodos de contacto. Me podéis dejar un comentario en el propio blog. Os recuerdo también que estoy publicando artículos a diario en el blog, así que también os podéis pasar por ahí, que es www.eltelardelgeek.com. Me podéis mandar un correo electrónico a eltelardelgeek@gmail.com. Seguidme en Twitter, yo soy @Daniel Sanz. También tengo un canal en YouTube en el cual voy poniendo vídeos sobre aplicaciones o sobre teléfonos que estoy probando. Estoy consiguiendo que me dejen muchos teléfonos, estoy muy contento. Algunos me lo podrían regalar, yo me vendo barato, ya lo sabéis todos. Bueno, a raíz de esto también me podéis hacer una donación, tenéis un botoncito para donar con PayPal en el blog. Y también, por último, ya me podéis dejar una reseña en iTunes. Muchísimas gracias, tengo ya 115 valoraciones en iTunes. Vamos, yo creía que no se podía pasar de las 100. Muchísimas gracias a todos y si me escucháis a través de iTunes y os gusta, votadme. Un saludo y hasta la próxima. Pues a ver, cuéntame un poco, ¿cómo empezó el tema de iPhone World, como lo prefieres llamar? iPhone World, pues nada, yo cuando salió el iPhone 4 me lo compré y vi que pues empecé a leer en blogs y demás, a ver cosillas que contaban. Había tenido antes un 3G, pero bueno, la experiencia es diferente. Con no, el 3G. Ni punto de comparación, aunque solamente sea por la pantalla. La verdad que sí. Y eso, pues empecé a hice el blog, escogí ese nombre, no, ya no sé si casualmente o influenciado porque ya estaba la revista o algo así. Pero bueno, el caso es que escogí ese nombre y nada, pues empecé a escribir y demás, y los de la revista se fijaron en el blog y demás, y ellos tienen una serie de partners para poner su publicidad. Vamos, ellos, pues al ser una empresa fuerte, pues tienen más fuerza para contactar con anunciantes y demás, y para, pues eso no es lo mismo que poner a AdSense, ¿no? No, claro, desde luego que no. Pues entonces tampoco fue hace mucho, ¿no? Hace un par de años que empezaste con el blog. Sobre septiembre de 2010, y pues el iPhone ya salió en julio o en agosto, por ahí. Pues, el iPhone 4, pues el blog lo empezaría sobre septiembre. ¿Cuántos artículos escribías más o menos tú a la semana, al mes, por poner un número? No hace falta especificar, claro. ¿1 o 2 diarios? Sí, hombre, tampoco si cuentas noticias y demás, tampoco es difícil hacer eso. No es lo mismo escribir una noticia que escribir, yo qué sé, un análisis extenso de una aplicación, o escribir, yo qué sé, no sé, una comparativa o... No, hombre, pero vamos a ver, estabas tú solo, ¿no?, cuando empezaste ese blog. Sí, ahora escriben también, pues, Iker Serrano y Manuel Molero, no sé si los conocerás de Twitter. Pero en un principio escribía yo solo. Oh, pues hombre, digas lo que digas, escribir, aunque simplemente sea uno diario para una sola persona, ya es mucho, ¿eh? Aunque sea una noticia simplemente. O sea, más que nada por la fuerza de voluntad. ¿Y por qué empezaste a escribir noticias sobre el iPhone? Pues no lo sé. Bueno, noticias y también sobre aplicaciones y demás, pero es que lo que más atrae a la gente a las visitas son las noticias. Y si pueden ser del siguiente iPhone, mejor que mejor. Eso. Ese tema ya hablaremos luego largo y tendido, ¿eh? El de los rumores. Te digo. Y pues eso, pues, me interesó el tema, vi que había ahí un huequecillo, a lo mejor, y... Pero entonces, ¿lo tenías como algo personal o tú ya tenías miras a que creciese y se convirtiese en algo más? No, hombre, como algo personal. Lo que pasa es que luego, cuando vas viendo que te van entrando visitas y demás, y que más o menos pues lo puedes rentabilizar un poco, pues ya te lo tomas un poco más en serio. Pero vamos, yo había tenido ya antes blogs de 1000 temáticas y de 1000 aficiones, Y bueno, este ha sido el que tira un poco para adelante. Ah, entonces no es tu primera incursión en el mundo de los blogs. No, incluso ya había hecho alguna web y tal. Me gusta también bastante la historia y pues tenía alguna web de estas que se hacían con Dreamweaver o con algún programa de esto. Solo para crearla tenías que estar 12 horas diarias y para, bueno, era un jaleo. Cuando descubrí los blogs, vi la. Hombre, menudo cambio. Con el front page, no sé. Yo empecé con el front pages, que decíamos, a crear mis primeras páginas y vamos, nada, las dejaba. Yo creo que dejaba, no continuaba simplemente por el hecho de no tener que mantenerlas. Muy tedioso el hecho de querer escribir algo nuevo y demás. Tenías que modificar todo, un coñazo. Y cuando tú entonces, teniendo en cuenta que ya has creado varios blogs, páginas, como lo queramos llamar, llamémosle X, ¿tú cómo ves que mucha gente dice que un blog tiene que ser personal, que no hay que meter anuncios? ¿Tú crees que realmente tiene que haber una problemática en ese aspecto, el de la publicidad en los blogs, intentar ganar algo de dinero con esto? Bueno, yo no veo ningún problema, hombre. Si tú escribes un blog de tu experiencia vital o de lo que haces cada día o de, yo qué sé, de tus pensamientos, pues que lo van a leer tus amigos o yo qué sé, o puedes llegar un poco más lejos, pero, hombre, yo sí entiendo que no quieras meter publicidad, pero si escribes, yo qué sé, sobre tecnología o sobre cualquier otra cosa que se pueda rentabilizar, ¿por qué no? Tampoco molestan tanto hoy en día los anuncios, ¿no? Bueno, otra cosa es que metas ya de estos que te ocupan media pantalla de casinos o de páginas porno, de lo que sea, ¿no? Yo creo que en eso sí que estamos todos de acuerdo que ya son molestos. Más invasiva que te molesta, pero un banner ahí en una esquina o arriba encima de la cabecera de la página, yo creo que no molesta, ¿no? Y no hay nada de malo, porque si no, nadie se dedicaría horas, 2 o 3 horas diarias a una cosa que no le reporta nada, ¿no? No lo sé. No, totalmente de acuerdo. Y entonces la palabra comercial, ¿cuándo crees? Porque yo ahora cojo en mi blog, le meto AdSense, ya es un blog comercial. ¿Cuándo se convierte un blog en comercial? Sí, según lo que me estás diciendo, pues sí, si obtienes algún rendimiento, supongo que se puede considerar comercial, aunque no sea mucho el rendimiento, ¿no? No sé, a lo mejor también está en la intención con la que tú escribes, ¿no? Si escribes con la intención de eso, de atraer visitas y de atraer clics a los anuncios, pues es un blog comercial. Pero bueno, no tiene por qué ser incompatible con ser un blog personal, ¿o cuál sería la otra opción de comercial? No lo sé, no lo sé. Es que mucha gente. Yo creo que con el tema de un blog comerciales, a lo mejor se ha sobredimensionado, ¿no? Sobre todo ahora con las redes sociales, los feeds que acortan las noticias para obligarte a entrar en el blog, meter publicidad también en el feed. ¿Cuándo ya es, digamos, pasarse? Para ti, por supuesto. Pasarse, yo creo que es eso, con lo que hemos hablado antes, cuando la publicidad es invasiva, que te impide leer la noticia o que tienes que hacer algún movimiento para cerrar un anuncio y poder ver el contenido, ¿no? Yo creo que eso es ya, pues, pasarse, como tú dices, ¿no? ¿Cambia la filosofía cuando se empiezan a conseguir tener patrocinadores? ¿Ves que empieza a llegar? Bueno, entendámonos, tú no eres multimillonario ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, hay menos de los blogs y demás, ¿no? No, creo que es difícil hacerse rico. Sí, vamos, no sé si habrá hecho alguien rico, pero son cuatro, ¿no? ¿Y tú sigues? ¿Cómo ves la comparativa? Porque en España yo creo. Bueno, claro, estamos hablando también en torno a la tecnología, que es en lo que nos movemos nosotros. Pero comparando, esta es la típica pregunta, ¿no? Que siempre se hace, la comparación entre España y América. ¿Tú notas alguna diferencia? No ya tanto a publicidad, sino por ejemplo a cómo se escriben los artículos, las temáticas, la profundidad, ¿o es lo mismo en todos lados? ¿España y Estados Unidos o entre España y Sudamérica? España y Latinoamérica, mejor, sí. Porque en Norteamérica yo creo que ya están en años luz. Bueno, Latinoamérica también, a fin de cuentas en México tienen Dixo, en el que los podcasters pueden ganar algo de dinero. Que en España ni tampoco tenemos eso. Eso. Pues no sé, yo creo que no hay mucha diferencia, ¿no? Vamos, además en Twitter siempre nos seguimos blogs de la misma temática, tanto, pues yo qué sé, de Venezuela, de Colombia, y más o menos todos vamos por el mismo camino. Yo tengo en iPhone World nos visitan muchísima gente de Latinoamérica y vamos, yo creo que son los blogs llevan el mismo camino, ¿no? Por ejemplo, por ponerte cifras, pues a lo mejor yo que sé, un 15% de visitantes o 20% de nuestra página son latinoamericanos. O sea, bueno, más o menos les interesarán las mismas cosas, ¿no? Es más fácil sacar muchos artículos al día con la temática de los teléfonos móviles, que yo creo que es lo que más movimiento tiene, ¿no? Android, iPhone, Microsoft, ahora parece que con Windows 8 también está consiguiendo sumarse a la ola, la desaparición de BlackBerry. Si nos quitasen los teléfonos móviles, ¿tú crees que estaría más o menos todo igualado? ¿O de qué hablaríamos entonces? No, o sea, supongo que la tecnología en general como corre muy deprisa y en fin, siempre hay de qué hablar, ¿no? Y si no lo hay, pues hay alguno que lo inventa y pues los demás, pues a lo mejor le seguimos un poco el ¿no? Y en fin, que sí que es una temática que mueve o hace correr bastante ríos de tinta electrónica, pues por eso, porque está continuamente cambiando. Y los rumores, que ya has dicho, ya sé, yo soy consciente, aunque a mí no me guste nada, o a lo mejor es porque ya estoy cansado, ¿por qué crees tú que mueven tanto los rumores? Porque desde que salió, no sé si desde que salió el iPhone, pero desde el iPhone 3G creo que ya se está rumoreando que Apple va a sacar un iPhone nano. En cuanto salió el iPad, que iban a sacar un iPad nano. Y año tras año vemos que los rumores no se cumplen. Sí que es cierto que unas semanas, incluso un mes antes, sí que se sabe prácticamente el modelo definitivo que va a salir. Pero ¿por qué crees que mueve tanto tráfico, tantas visitas, los rumores? Supongo que todos queremos tener lo último y saber, o sea, tener las últimas noticias en fin, lo último es lo que va a venir, ¿no? Supongo que el ansia esa yo qué sé, de estar a la última es lo que nos hace leer todo ese tipo de noticias. Y es que es increíble, pues eso, la cantidad de visitas cuando hablas por ejemplo, del iPhone 5, la cantidad de visitas que genera un blog. Cualquier noticia sobre el iPhone 5, pues te reporta a nosotros, pues a lo mejor 10 o 20 veces más que un análisis de una aplicación, aunque al análisis de la aplicación le dediques 3 horas de escribiendo y a la noticia una, ¿no? O 3 minutos a la noticia del rumor, la verdad es que se pueden escribir rápido. Y tú, por ejemplo, tú como usuario que te gustan estos temas, ¿tú no valoras más, por ejemplo, un análisis de una aplicación que dices, ostras, necesito una aplicación para tal? Y el tiempo que nos cuesta, que tenemos que buscar y googlear hasta llegar no ya a un análisis, sino incluso a un comentario que más o menos nos oriente sobre qué aplicación podemos necesitar. ¿Tú no crees que los usuarios avanzados, por llamarnos de algún modo, buscamos más ese tipo de artículos? Sí, yo lo valoro mucho más. De hecho, pues eso, nosotros intentamos seguir manteniendo y escribiendo, aunque no reporten ningún tipo de beneficios, pues análisis de aplicaciones o trucos o cosillas que sean de interés para los lectores fieles, no el lector ocasional que te encuentra en el buscador o en Google News, pues eso, porque hablar de la última noticia del iPhone 5. Pero tiene que convivir con las cosas, con los rumores, con las y eso, hay que intentar mantener un equilibrio para que vamos, siga el blog manteniéndose arriba, porque no, bueno, puede ser, si solo hablas de aplicaciones, pues a lo mejor el blog no se puede mantener arriba y es inviable llevarlo adelante, ¿no? Entonces hay que mantener un poco un equilibrio y seguir escribiendo los rumores y nuevas partes filtradas del iPhone 5 y que ellas convivan con reseñas de aplicaciones o trucos, etcétera. Entonces, ¿tú crees que los usuarios de los blogs de tecnología, digamos que somos un nicho dentro de un nicho, ¿no? Los aficionados a los teléfonos móviles, que aparte de las noticias no, nos preocupamos por más, seguimos siendo muy poquitos. Y las noticias, digamos que son más generales, como ahora todo el mundo tiene un Android de gama baja, lo regalan con las compañías. ¿Va claro. por ahí más o menos el promedio? Sí, supongo que eso, que somos muy pocos los que a lo mejor te interesas por saber todas las características del teléfono, todo lo que se puede hacer y, bueno, la gran mayor parte del público, pues eso, la mayor parte de la gente se limitan a tener su teléfono, usar tres o cuatro aplicaciones, el WhatsApp, alguna que le enseñan sus amigos que funciona muy bien y poco más, sí. En fin, que somos pocos. Me estoy acordando de algo muy curioso, ¿no? ¿Cuánta gente crees que sabe realmente utilizar su teléfono? Porque yo conozco uno que tiene el Samsung Galaxy S2, que está muy orgulloso de él y graba vídeos con el teléfono y los pasa luego pues a los amigos, lo típico que tenemos que sufrir todos, ¿no? Digo, bueno, pero los vídeos los mandarás a través de Wi-Fi, ¿no? Dice, ven, pero ¿cómo los voy a mandar a través de Wi-Fi? Los mando a través del WhatsApp, que algunos los mando a gente que está viviendo en otras ciudades. Sí, nada, no, pues mucha gente eso, sí, les ves con su teléfono móvil última generación o su iPhone 4S, porque el 4 se les queda corto y eso, luego tienen no llenan ni la primera pantalla de aplicaciones, ¿no? No, aunque bueno, también nosotros abusamos de tener aplicaciones en el teléfono que luego no usamos, ¿eh? Esa es otra historia. Yo creo que tengo 200 instaladas, pero y eso es imposible usarlas ni una vez al mes, ¿no? A lo mejor hay algunos que nos pasamos y otros se quedan cortos y no lo exprimen. ¿Sigues teniendo tantas aplicaciones instaladas a pesar de que ya llevas varios años con el teléfono? Pues sí, tengo muchas, pero hay algunas que me da pena borrarlas. Dices, ¿y si me hace falta algún día? No sé, tendré el sitio de Diógenes digital, no sé qué. No, yo pensaba que todos pasábamos, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando mi primer iPhone, vamos, lo tenía a reventar de aplicaciones. Y ahora no soporto tener más de 15 o 20 instaladas. Sí, yo también muchas veces pienso en borrarlas y, en fin, algunas lo voy consiguiendo. A lo mejor pues he bajado de 150 a 100 aplicaciones, pero no sé, hay muchas que me da pena. Tengo ahí 1000 carpetas llenas y no sé si tengo que planteármelo, quedarme con las que uso realmente y demás. Hombre, también muchas veces, pues eso, cuando te encargan un análisis, sobre todo para la revista, que tienes que probar varias, pues eso, las vas instalando. Sí, bueno, claro, eso ya es normal. Eso ya es un tema aparte. ¿Y de los rumores? ¿Tú qué crees que vamos a encontrarnos con el iPhone 5, New iPhone o como quieras llamarlo, vamos? No sé cómo lo llamarán, eso es lo primero que habría que saber, ¿no? Yo creo que iPhone, sí, bueno, iPhone 5, yo creo que lo que ha salido puede ser. ¿Tú crees que van a cambiar el tamaño de la pantalla? Sí, yo creo que sí, casi estoy seguro. ¿Crees o esperas y rezas para ello? Espero que sí, porque vamos, a mí me gustaría una pantalla más grande. Parece que la de 3 pulgadas y media ya, no sé, se ha quedado pequeña para el uso que le damos a los teléfonos. Hay gente que no. ¿Qué tamaño te gusta a ti? Yo creo que entre 4 y 4 pulgadas y media están bien. Ya más es mucho. A lo mejor las 4,3 pulgadas de, no sé qué teléfonos los llevan, los Xperia, el Xperia S, me parece que lleva una de 4,3. Eso es un buen tamaño. Sí. Yo ahora estoy con el Lumia 900 y yo creo que es el tamaño de pantalla perfecto. Me llega el dedo a todas las esquinas. Lo que no sé si es 4,4. No, yo de 4,3 que no pase, por favor. Mi petición se queda ahí. De 4,3 que no me la suban. Que la del Galaxy Nexus ya es muy grande, con que la del Galaxy S3 no me la quiero ni imaginar. ¿Tú crees que le quitarán tanto cristal? Que a mí personalmente es lo que menos me gusta, que tenga tanto cristal el iPhone. Yo creo que sí que, no sé, parece que ya suenan muy fuerte los rumores de, no sé si has visto la carcasa, que, bueno, si las tienes que haber visto, quieras o no. Sí, verlas las veo, paso enseguida la noticia y no me la leo, pero sí, claro. La tienes que haber visto, ¿no? Pues yo creo que esa carcasa, sí que, la carcasa trasera, sí que van bien encaminados los rumores, porque. Y en un principio parece que es de aluminio y un poco de cristal, ¿no? En los extremos, ¿no? Pues. Le quitarán esa zona de cristal, ¿no? Y bueno, la parte frontal parece que va a ser muy similar, quitando el aumento de pantalla, que subirá a las 4 pulgadas, según dicen. El tema de la batería, ¿tú crees que realmente pueden mejorarlo? Aparte de meterle una batería de 3000. Supongo que lo mejorarán, pero claro, con más pantalla y más resolución. Pasará como con el nuevo iPad, ¿no? Que más resolución, misma pantalla porque consume más. Aumentarán la batería y al final durará lo mismo. Eso creo que va a ser un mal de los smartphones de por vida, ¿no? Que mejoran las baterías, pero como mejoran también las prestaciones, ¿no? Pues al final duran siempre las 24 horas, si llega. Y dentro de la competencia, para ti, ¿cuáles son los que tú crees que realmente pueden competir con el iPhone? Hombre, yo creo que ahora mismo a la altura están Samsung, ¿no? Samsung y bueno, Nokia está sacando muy buenos terminales Samsung, ¿te gustan los Samsung realmente? No es que me gusten, pero son los que más se están vendiendo y los que parece que mejor están trabajando, tanto pues eso, a nivel de fabricar el hardware como de adaptar, pues claro, están copiando del iPhone, entonces pues están adaptando bastante bien. Pues a mí es que me gustan más los de Sony, fíjate. Y mira que no soporto Sony como marca, pero me gustan más los Sony que los Samsung. Sí, pero parece como que se han quedado un poco atrás, ¿no? Sí, bueno, pero aquí olvidémonos de las ventas. Seguro que Rolls Royce vende muy poquitos coches al año. Sí, no sé. En mi opinión, Samsung son los que están ahora mejor situados, sobre todo eso, en ventas. Y bueno, se han adelantado con el Samsung, el Galaxy S3, que se supone que va a ser su particular iPhone killer, se han adelantado y lo han sacado antes que el iPhone 5 y bueno, Y si lo hubiesen sacado a la par, o 2 días antes o 2 días después que el iPhone, una actualización, supongo que sacarán el Samsung Galaxy ese 3 Plus. y bueno, para que coincida con el lanzamiento del iPhone 5 y ya está. Y Nokia, los Nokia me gustan mucho, me gusta el procesador el 900, ¿no? Sí. Que tienen ya preparados el 910 y 920 para que usen ya Windows 8, ¿no? Windows Phone 8. A mí me encanta, ¿eh? O sea, a nivel de uso. Pero claro, ¿tú cómo usas tu teléfono? Venga, vamos aquí a ponernos en plan marujo verdulero. Porque yo, por ejemplo, el teléfono, yo con que. Para mí lo más importante es el teclado. Y los teclados de Samsung he probado, creo que. Bueno, todos no, a lo mejor hay un par, pero los más famosos, el Slide It, que es este de deslizar el dedo, y el Swipe X. En la 4.1 también han mejorado el teclado, pero chicos, yo el mejor teclado, el del iPhone, y me atrevería a decir que el de Nokia está a la par en precisión, en rapidez, en todo. Entonces, yo las aplicaciones, con tener 5 o 6 aplicaciones que básicamente están en todas las plataformas porque son de grandes compañías, yo ya voy sobrado. Para tú, ¿qué es lo que más valoras en el teléfono? Pantalla, teclado, cámara, la fluidez. La fluidez del iPhone es, yo creo que lo fundamental, ¿no? No, hombre, ahora todos van bien, ¿no? Los Lumia, los Samsung, todos son fluidos, ¿no? También las aplicaciones del iPhone, no sé por qué, pero de iOS, no sé por qué, pero son más bonitas, más atractivas. Muchísimo más, muchísimo más. O sea, en eso le pegan 100.000 patadas, pero a todos. Totalmente. Ves la misma aplicación en Android y parece, yo qué sé, parece que la ha hecho un niño y no sé. En ese sentido, pues que es un agradable de usar, vamos, el teléfono. Y también tienes mucho donde elegir, aunque uses cuatro o cinco, pero si las cuatro o cinco aplicaciones que usas no las tienes, pues. En ese aspecto a mí me gusta que, bueno, el Windows Phone se ha separado totalmente, ¿no? En aspecto visual, con los iconos estos gigantescos o como le quieran llamar. Y en ese aspecto me gusta porque también lo han llevado a las aplicaciones. Entonces, las aplicaciones no son ni bonitas ni feas, son soberbias, serias. No tienen gráficos ni tienen nada. Porque sí que es cierto que, claro, tú coges una de iPhone y dices, joder, es que esta aplicación es bonita. La palabra es bonita. La palabra en Android, ya me han criticado mucho, la palabra es fea. Bueno, pues en Windows no las hacen ni bonitas ni feas, las hacen serias o minimalistas. ¿Cuáles son las aplicaciones con las que te quedas tú que utilizas, por lo menos que las abres una vez a la semana? Hombre, pues no sé, supongo que las más usadas, ¿no? Tweetbot, que es el cliente que utilizo de Twitter, eso bueno, todos los días, muchas veces. WhatsApp, Evernote también lo uso bastante para notas. Yo uso la aplicación de Gmail. La gente lo critica mucho, pero yo la Pero uso. qué di, pero qué di. No me esperaba eso, ¿eh? Ahí me has matado. Digo, ¿me dirá Mail o me dirá Sparrow? Pero la de Gmail, vamos, no me lo esperaba, créeme que no. Pues yo lo uso y me funciona bien, tampoco, no es, la uso simplemente para leer una cuenta de Gmail que tengo, que es la que más uso, y me funcionan bien las notificaciones, que, hombre, antes cuando no tenía las notificaciones, pues realmente era una aplicación mala, pero bueno, ahora la han ido mejorando desde que salió y ahora no va mal del todo. Y bueno, también a veces uso una aplicación que tiene, pues, Blogger para escribir algún post así rápido, y nada, luego algún juego, apalabrados, Instagram, las aplicaciones del banco para gestionar un poco las cuentas, y bueno, Instacast para los podcasts. Yo soy de Instacast, no de Downcast, pues eso también es eterna. Sí, es un tema recurrente por lo que veo tanto en Twitter como en algunos podcasts que escucho el tema. Sí. Y tú, más o menos, ¿cuándo crees que empieza un usuario a ser usuario avanzado? Porque por la cantidad de aplicaciones, yo creo que no es, ¿no? Posiblemente mi sobrina tenga muchísimas más aplicaciones instaladas que yo. Porque muchos decimos, bueno, esta persona tiene tal teléfono de gama alta que vale un pasto en el último momento y no lo aprovecha. ¿Cuándo se aprovecha? ¿Cuándo se aprovecha un teléfono? Realmente cuando, yo creo que es cuando haces todo lo que necesitas hacer, ¿no? Si hay alguien que solo necesita hablar y mandar WhatsApp, pues ya lo está realmente aprovechando, ¿no? Lo que pasa es que, claro, a lo mejor no le hace falta un iPhone 5 para hacer eso, ¿no? Que con otro cualquier otro teléfono más barato y más sencillo y más pequeño le serviría, ¿no? Pues yo creo que se aprovecha en un momento de eso, que haces todo lo que necesitas hacer. Pues si tú necesitas enviar mails y yo qué sé, algunas cosillas más o más avanzadas, o retocar fotografías, o grabar buenos vídeos, pues entonces ya aprovechas un terminal de gama alta. ¿Tú crees que dentro de, pongamos, 3, 4 años, que esto continúa evolucionando a pasos agigantados, tú crees que, por ejemplo, tú o yo, con un terminal de gama media, que ya serán más potentes, el sistema operativo habrá mejorado todo, nos sentiremos ya satisfechos con uno de gama media y no necesitaríamos pasar al de gama alta? Porque yo pensaba que para el uso que yo le doy, me valía con uno de gama media y lo intenté. Pero no es así, no sé. La sensación que me daba, el teclado, la sensibilidad de la pantalla. ¿Tú crees que eso siempre se va a seguir notando tantísimo la diferencia como a día de hoy? ¿O que poco a poco irá siendo suficiente? Yo creo que no, que nosotros estamos condenados a eso, a comprar, pues. Por desgracia, ¿no? Sí, estamos condenados porque eso, siempre pues, quieres tener lo último. Estás todo el año esperando a ver si sale el último terminal, ¿no? O el nuevo o el más novedoso. Y ya, pues, estamos condenados, ¿no? Y es verdad, un teléfono ya de un Android ahí, así baratito y le empiezas a dar a las pantallas hacia el lado y hacia el otro y parece como que se te atranca, como que no sé. Y estás acostumbrado también a las resoluciones de pantalla potentes, ¿no? Que ves que es imposible distinguir un píxel, ¿no? Y cuando ves ya otro más normalito, pues parece que lo notas raro, ¿no? Nosotros estamos condenados a gastarnos el dinero, sí. Pero tú, por ejemplo, ¿cuánto aún sigues con el iPhone 4 o ya pasaste al 4S? Tengo el 4 y no, en su momento decidí que me iba a quedar con él hasta que saliera el 5 y nada, eso haré. Porque bueno, sí, el iPhone, el 4S mejoró bastante al 4. No sé, mucha gente parece que como es igual, pues, o sea, es igual por fuera, pues por dentro es el mismo y no, mejoró bastante al 4. Pero bueno, yo con este me defiendo y nada, decidí esperar al 5. Hombre, pues por lo menos ya no estamos en la categoría de que cada año tienen que cambiar, ¿no? Algo es algo. Hombre, si yo fuera millonario, pues seguro que ya lo habría cambiado, ¿no? Pero Tampoco estaríamos hablando ahora, me parece, si fueses millonario, ¿eh? ¿quién sabe? Es eso que me esperaré al fin. Y bueno, tú también das por sentado ya, al igual que creo que la mayoría, la desaparición de BlackBerry, que se va a quedar como tercero en discordia el Windows Phone. Hombre, yo confío en que ahora. Lo que pasa es que están tardando ya demasiado, ¿no? En que saquen el nuevo sistema, el BlackBerry 10, ya más encaminado a dispositivos ya táctiles y sin teclado. Pues, confío en que ahí puedan resurgir un poco de sus cenizas. Yo tengo una Playbook y la verdad que estoy, no sé, estoy contento con ella. No la uso mucho porque no la uso, pero no sé, el sistema funciona muy bien. La multitarea es genial y no sé, yo confío en que hagan algo parecido para teléfonos y que fabriquen algún terminal con que tenga. Sí, pero por ejemplo, acuérdate lo que pasó con HP, ¿no? Que a todos nos encantaba el huevo ese, decíamos que nos daba, entre comillas, más miedo que Android porque tenía muchísima mejor pinta y no. Sí, parece. Yo creo que sí, que van a morir con las botas puestas, sí. Porque eso es un producto, están haciendo un producto, yo creo que es bueno, la Playbook es un producto y un sistema bueno. Y si licencian el sistema, es que no sé si al final se ha confirmado esa noticia de que se van a licenciar el BlackBerry 10 para que lo utilice cualquier otra compañía. ¿Tú crees que eso podría hacer algo? Porque en gama media baja, seguro. En gama alta, ¿tú crees que saldría algo tipo Samsung Galaxy S3 con BlackBerry 10? Hombre, tipo Galaxy S3, ¿no? Pero sí que podrían hacer, si fuera, lo hicieran, pues eso, para que cualquier fabricante quiera implementar en sus dispositivos, pues sí que sería un empujón bastante fuerte, ¿no? Porque, no sé, a lo mejor alguna compañía se lanzan a meter dispositivos con su sistema y eso, pues da un empujón a la marca y al sistema, ¿no? No sé, allá. ¿Y a largo plazo tú crees que Windows Phone podrá competir de igual a igual con Android? ¿O ya es demasiado tarde para eso? Es que han llegado un poco tarde al mercado, ¿no? No sé si tienen el apoyo ahora de Nokia y eso pues ha permitido que salgan un poquito del anonimato, ¿no? Porque bueno, hay otras marcas que también tienen algunos Windows Phone, pero yo creo que lo tienen ahí como de en plan testimonio. Yo ni siquiera sé cuáles son. Algunos me suenan a HTC, pero no, de HTC y de. Bueno, es igual. No, o sea, yo para mí Windows Phone es Nokia. Si no, no lo comprobamos. Y bueno, de hecho están eso, pues tú estás probando el 900 y están haciendo muy buenos terminales y con una calidad y como ya han demostrado, no sé dónde lo leí ayer, que creo que incluso en Apple los han puesto como ejemplo, han puesto en el juicio este que están haciendo, teniendo ahora con que están hablando, han puesto como ejemplo a Nokia de que Que se se puede pueden hacer. hacer sistemas operativos y teléfonos distintos. excelentes y buenos sin necesidad de copiar. O sea, que parece que van por el buen camino, ¿no? Lo que pasa es que es eso, que ya Android está muy asentado en el mercado y, bueno, el iPhone, no digamos. Quizás ya un poco tarde. Hombre, hace 6 años Nokia estaba muy asentada, en el mercado de los teléfonos. Dirse por insistir en sistemas operativos obsoletos y, bueno, parece que igual que cayeron se pueden levantar, ¿no? ¿Y qué opinas del juicio Apple Samsung? ¿Cómo crees que terminará todo esto? Hombre, yo creo que ahí los jueces lo deberían tener fácil, ¿no? La copia es descarada lo que están haciendo ya Samsung, ya no solo con los teléfonos, con los portátiles, copian el cable, copian la caja donde se viene el teléfono, y ya lo último de hoy es que he visto que han copiado hasta las tiendas. Hay una tienda en Australia que es exactamente... Ostras, pero es que además el titular de la noticia, que he leído la fuente en inglés, Samsung abre un nuevo Apple Store. Sí, yo lo he escrito hoy en el blog, pues eso, yo de ahí la fuente, y pues, le he puesto hasta el mismo titular, porque es que es genial. Apple Store en Australia. Sí, pero aunque les declaren culpables, y ¿tú crees que va a afectar en algo a Samsung que se le declare culpable a estas alturas? Creo, porque supongo que les pondrán una multa o algo así y les dirán, bueno, no copiéis más. Vamos, ellos seguirán porque... Es que a estas alturas me parece ya que, o sea, ya se han hecho el nombre, ya han ganado la fama. Ahora ya, aunque le pongan una multa millonaria, bueno, pues la pagarán y a correr. S3 Plus y con los beneficios la pagan. Ah. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. ¿Qué te ha parecido la entrevista? Bueno, me ha parecido bien. No sé si habrá quedado bien o no, pero... Bueno, me ha parecido bien. Claro, no me has pensado que grababa, por nada. Claro, es que ese es el truco. Bueno, pues nada, ya volveremos a grabar, espero, en otra ocasión, que no te eches atrás por miedo, y un saludo y vamos, muchísimas gracias por participar. Muchas gracias a ti por invitarme, y bueno, espero que me vuelvas a llamar y que no dejes definitivamente el podcasting por el trauma. Nada, hombre, ni mucho menos. Venga, un saludo, hasta pronto.